ciudadanía o existían esclavos y tal. No se trata de un debate histórico-social, sino de un debate conceptual, si las palabras que se inventan nos sirven para pensar políticamente. Cuando los griegos unen los términos demos y kratos, pueblo y poder o gobierno, lo que están haciendo es decir, puede existir un régimen político, como explicaba Alberto, diferente a la monarquía, el gobierno de uno, o diferente a la oligarquía, el gobierno de unos pocos. Y en este caso se trata de identificar el poder con el pueblo. Eso quiere decir, esto es una cosa conceptualmente muy importante, algo que le molesta mucho a algunos con los que discuto, y es que la democracia es un movimiento expropiatorio. Parte de la base de que el poder lo tienen muy poquitas manos y que entonces van los muchos, les quitan el poder y lo reparten entre la mayoría. Es un movimiento de expropiación. E históricamente ha sido así. Es impresionante escuchar lo que decían los padres del concepto de la democracia, que tiene que ver con la modernidad y con esa revolución de la que venimos todos y que se supone que establece las bases del pensamiento y de la discusión política moderna, que es la Revolución Francesa. El señor Robespierre, que en la última historiografía francesa se le presenta como un terrorista, decía que la democracia es un Estado en el que el pueblo soberano, habla de pueblo soberano, guiado por leyes que son de obra suya, actúa por sí mismo siempre que le es posible y por sus delegados cuando no puede obrar por sí mismo. Y yo os pregunto, ¿de esta definición qué queda? No queda absolutamente nada, absolutamente nada. O sea, ¿qué es eso de que la democracia es un Estado en el que el pueblo soberano? ¿Se acabó el pueblo soberano? Se acabó. Es decir, no hay soberanía, no ya que resida en el pueblo, sino que las instituciones que servirían para aplicar la voluntad política que tienen que ver con el Estado están vaciadas de soberanía y, como decía Alberto, los parlamentos pues discuten de si se fuma o no se fuma o de cuestiones que no tienen que ver con los instrumentos y con los dispositivos de ejercicio del poder soberano. Leyes que son de obra suya. En el famoso recurso del gobierno contra la ley antidesahucios del gobierno andaluz, uno de los argumentos se apoyaba en el memorándum que fijaba las condiciones del rescate a España. Y ahí se decía específicamente, cualquier medida que afecte al sistema financiero, se tome por quien se tome en España, hay que consultarla con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, aquí no hay leyes que sean obra de ningún soberano. No hay soberano. Es decir, no hay poder, no hay poder político. Con lo cual, cuando uno piensa lo que queda de las bases ideológicas de la modernidad asociadas a la revolución, que se supone que era una palabra bonita, libertad, igualdad y fraternidad, te das cuenta que no queda nada y que se ha producido además un proceso, en eso han trabajado mucho los intelectuales, un proceso de combate ideológico para que no sepamos lo que significaron las revoluciones, para que no sepamos lo que significa la palabra democracia, para que no sepamos lo que significa la libertad y lo que significa la igualdad. Pensar, esto lo estudia muy bien Perry Anderson, las referencias intelectuales en Francia de la Cuarta República, lo que representa Foucault, lo que representa Lacan, lo que representa Bourdieu, lo que representa Raymond Aron, con lo que llega después, que tiene que ver con Bernard Guillevy. Pensad lo que se dice en Francia, historiadores como Fouret, que se olvidan de que existió un imperio colonial francés y que dicen que los revolucionarios que siempre habían estado identificados con la democracia, como Danton, como Marat, como Robespierre, eran terroristas. Eran terroristas y de alguna manera responsables de barbaridades políticas en Francia, como esa mala costumbre que tenían los políticos patriotas, no hablamos ya ni de los comunistas ni de los socialistas franceses, pues como de tomar el control público de los recursos estratégicos. Una cosa que consiguen imponer del todo con François Mitterrand, cuando Margaret Thatcher decía, qué gran chico este François, que ha entendido por fin que el mercado es la clave, que esto de que una empresa eléctrica esté en control, esté en manos del Estado, que esto de que el Estado tenga que ser el garante y asegure los derechos sociales, esto de que un Estado tenga que tener soberanía militar, una cosa que el señor de Gaulle, que era muy de derechas, tenía perfectamente claro, que esto es una cosa del pasado y que además tiene que ver con esa con esas tradiciones terroristas de los franceses que conducen en última instancia al comunismo, que por supuesto es la máxima expresión del autoritarismo, y fueron esas las épocas en las que triunfaban los intelectuales que decían esa estupidez de que los extremos se tocan y que existe una cosa que se llama democracia liberal y luego formas de totalitarismo que se pueden llamar nazismo o se pueden llamar socialismo. Entre los grandes intelectuales españoles que se dedicaron a hacer esto está el señor Juan Linz, que distinguió entre regímenes autoritarios y totalitarios para dar argumentos de prestigio internacional al franquismo, para decir, no, están los totalitarismos que son terribles, y luego está una cosa que es una dicta blanda española, que es el franquismo, que no es para tanto, que en el fondo no es más que una cosa cutre, o sea, que en España sigue habiendo libertad. Todo eso sirve para que se imponga, y se imponga por parte de esa casta intelectual, de esos cortesanos que viven cerca del poder político, la noción procedimental de la democracia, que lo explicaba también Alberto. Es decir, que la democracia básicamente es un procedimiento que sirve para seleccionar entre las élites políticas existentes. Tú vas cada 4 años, dejas un papelito en una urna y eliges entre el partido A y el partido B. Y hemos terminado. Y con esto ya tenemos democracia, algo que vacía por completo el sentido histórico de la lucha por la libertad, la lucha por los derechos sociales, la lucha por los derechos civiles y por construir algo que tenga un poquito que ver con el hecho de que el poder lo tiene que tener la gente. Se supone que la democracia es lo que implica que el poder tiene que estar en manos de la gente. El concepto de democracia procedimental, asociado al vaciamiento de atribuciones soberanas de los estados y al empoderamiento de una clase que se vincula con el poder financiero, es la operación que, después de esta última crisis, nos lleva a esta situación en la que vivimos en una dictadura. Y vivimos en una dictadura sin poder decirlo, porque quedan todavía determinados elementos formales que nos hacen tener una sensación diferente, y que precisamente por eso nos permiten plantear el debate en un plano mucho más interesante que lo de la izquierda y la derecha. Si es que las condiciones del debate de la izquierda y la derecha, como decía un señor muy malvado que se llamaba Norberto Bobbio, en un libro todavía más malvado que se llamaba Destra e Sinistra, terminan con la caída del Muro de Berlín. Y el propio Norberto Bobbio dice, no, si es que la izquierda, después de la caída del Muro de Berlín, solo puede ser extrema izquierda. Se han acabado las condiciones de posibilidad. Les han derrotado. Eso de plantear una discusión sobre si la democracia tiene algo que ver con la economía, eso es de otro planeta. Por eso, el debate sobre la democracia es una cuestión que se hace transversal en un contexto de dictadura, que es en lo que estamos viviendo. ¿Quiénes lucharon por la democracia? Y voy deprisa, que... ¿Cuánto llevamos? Más de 20 minutos. Lucharon por la democracia todos aquellos que han sido invisibilizados por las narrativas oficiales. Se presentaba a los anculots franceses como violentos y como salvajes. Nadie habla. Cuando yo doy clase y hablo a mis estudiantes de los haitianos, de los jacobinos negros que fueron capaces de poner de rodillas a las principales potencias imperiales, nadie sabe que en Haití hubo una revolución tanto más importante que la que se produjo en Francia y que tan caro lo pagaron los haitianos, que eso tiene que ver con la situación de humillación colonial de este momento. Nadie sabe que la extensión del sufragio y la extensión de los derechos sociales tiene que ver con el movimiento obrero y el socialismo. Nadie sabe que es la presión democrática ejercida por los movimientos socialistas y los movimientos de liberación nacional lo que inauguró un mundo en el que la defensa de la soberanía, en el que la defensa de las atribuciones del Estado como elemento crucial de empoderamiento político de todos los actores, esa contradicción que se encontraron los movimientos revolucionarios, fueran nacionalistas o fueran socialistas a la hora de ejercer el poder político, es algo que tiene que ver con la acción en la historia de los de abajo. Y que eso, en los últimos tiempos, ha producido una contrarrevolución en la que la institución que históricamente, con todas sus contradicciones, como era el Estado, había servido de elemento redistribuidor, de elemento garante, en última instancia, de esa relación de fuerzas entre los de abajo y los de arriba, que era el Estado. Se supone que las constituciones eran esos, las constituciones demoliberales, aunque aseguraban la propiedad privada, bueno, pues decían que que determinados derechos como la educación, como la sanidad, como la vivienda, como ejercer el derecho de reunión y de manifestación, que bueno, que eso estaba bien y que tener un trabajo implicaba poder acceder al bienestar. Son constituciones que se fundamentan en el trabajo, pero que se fundamentaban en una relación de fuerzas. Cuando un señor que se llamaba Marcelino Camacho decía: el derecho de huelga se gana haciendo huelga, el derecho de manifestación se gana manifestándose, el derecho de reunión se gana reuniéndose, lo que estaba diciendo, más allá de la afirmación con más o menos entusiasmo, era una cuestión metodológica que en aquel momento era indiscutible. Los derechos se ganan combatiendo. La democracia tiene que ver con los movimientos de la gente. La democracia tiene que ver con el empoderamiento político de los de abajo, nunca con procedimientos. Los procedimientos pueden estar muy bien, pero los procedimientos no son en sí mismos una solución de nada. ¿La solución a los problemas de la democracia son las primarias? Claro que no. Como si pensáramos que la solución a los problemas de la democracia son hacer refrendos revocatorios, y me parece muy bien que se hagan, o como si pensáramos que los suizos van a enseñar al mundo lo que es la democracia porque votan muchas veces. La democracia tiene que ver con el empoderamiento popular y con la concienciación de la mayor parte de la gente de que la política tiene que formar parte del demos, del ejercicio cotidiano del ejercicio cotidiano del poder, no solamente con técnicas que incluyamos en una constitución, aunque sean importantes y evidentemente ineludibles. Pero no hay estatutos que sirvan para construir lo que va a ser un partido. Los estatutos pueden acompañar a las diferentes organizaciones en su quehacer, pero la clave no es lo que se ponga en los papeles, la clave no son las metodologías, la clave es si esos elementos sirven para empoderar a la gente. ¿Quiénes fueron y quiénes son los enemigos de la democracia? Pues efectivamente, los defensores históricos de la propiedad privada. Sieyès, muy reivindicado por los intelectuales franceses del presente, decía que los no propietarios no eran más que una muchedumbre sin libertad ni moralidad. John Adams, uno de los padres de la patria en los Estados Unidos,